Estas son las Fredinotas. Muy buenas tardes. En nuestro ciclo Grandes Pensamientos del Mundo. No es lo mismo los huevos de la araña negra que negra arañame los huevos. Muchas gracias. Fueron las Fredinotas.